va a ser cumbiambera. Minerita, minerita, cumbiambera, como baila toda la noche entera. Minerita, minerita, cumbiambera, como mueve sus caderas. Minerita, minerita, cumbiambera, como baila toda la noche entera. Minerita, minerita, cumbiambera, como mueve sus caderas. Yo sé que baila el ritmo del cumbión, con esa cabeza que le sobra un montón. Yo sé que baila el ritmo del cumbión, con esa cabeza que le sobra un montón. Ya todos se acercan, se ponen a ver, pero nadie sabe que yo tengo su querer. Ya todos se acercan, se ponen a ver, pero nadie sabe que yo tengo su querer. Minerita, minerita, cumbiambera, como baila toda la noche entera. Minerita, minerita, cumbiambera, como mueve sus caderas. Minerita, minerita, cumbiambera, como baila toda la noche entera. Minerita, minerita, cumbiambera, como mueve sus caderas. ¡Ahí va! Minerita, minerita, cumbiambera, como mueve sus caderas.